Come gather around people wherever you roam. Obras que se pueden contemplar son la representación de las siete maravillas del mundo pintada sobre un palillo de dientes o el texto del Padre Nuestro escrito en el canto de una tarjeta de visita. Este hombre es mejor que MacGyver. Venga, anda, seguimos. Y terminamos con propuestas cicloturistas para hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza de una manera muy económica. Pues sí, Fran, ya lo anunciamos la semana pasada. La cantante malagueña Vanessa Martín ha estrenado un nuevo disco. Su nombre es Trampas, un trabajo muy cercano, pero sobre todo muy malagueño. La tenemos con nosotros, hola Vanessa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas felicidades por tu nuevo disco, esto es lo primero. Muchas gracias. Mando un saludo, un besazo a todos los oyentes de Málaga Go y espero que nos sigamos viendo y escuchando por ahí, por las calles. Un besazo. Arrancamos el DeLorean, volvemos al día 22 de enero y bueno, nos vamos acercando, como hemos dicho ya, al final del programa, los últimos segunditos, minutitos que pasamos juntos. Y bueno, ¿qué planes tenéis para este fin de...? Yo tengo una duda, ¿el DeLorean este me deja en mi casa o ahora tengo que volver yo en mi cuenta? Puedes volver en tu DeLorean, Fernando. Vale, gracias. Bueno, pues el plan que tenemos el domingo, ya tenemos el tenis que le acabas de decir, ¿no? Sí. Y llega el momento de escuchar cuál es la pregunta de la semana. Y bueno, ¿cuál es la de esta semana, Fernando? Vamos a escuchar la pregunta de la semana otra vez. Bueno, pues la pregunta de la semana, para muchos ya lo habéis visto en el blog, Fran ya lo ha contado, es: ¿qué es más importante, mi universo o mi mundo? Esto surgió en una reflexión allí que nos dio por pensar. Oye, vete tú a saber cuál certamen es más importante. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are changing. Tenemos con nosotros a María Villalón, una de las grandes promesas de la música actual y sobre todo una gran malagueña. Eres de Ronda, ¿no, María? Bienvenida. Sí. Muchas gracias, sí, de Ronda soy. Pues nada, yo mando un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, a todos los oyentes de Málaga Go, y que nada, que espero veros pronto y que ha sido un placer poder estar ahí esta tarde con ustedes. Llevará hasta las 9 de la noche con todos vosotros y bueno, que despegue el Málaga Go de este martes. 20 segundos and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Esta semana vamos hacia la luna para resumiros los contenidos del programa esta semana. En la agenda hablaremos de teatro, tanto en el Cánovas como en Alameda. Inspector, solo iba a estirar las pantorrillas en el alféizar. Es un ejercicio aeróbico. ¿Quiere acompañarme? Esta es la nueva música que hemos buscado esta semana para DFAL, para reírnos un poco. Es impresionante. Ya sabéis, DFAL es nuestro espacio para el debate y la tertulia en el que todos vosotros podéis participar, ya sea a través del chat, que hoy está muy movidito. Juan y María, que decís que han acertado, obviamente, la canción. ¿Podrán Romeo y Julieta poner un final feliz a su amor? Si es fiel a la de esta, lo llevan crudo. Eso tendréis que verlo en una película que garantiza el buen humor ante todo. Sí, la verdad que yo he visto el trailer y algo te ríes, pero... Sí, tiene su gracia, pero... No dejar de ir, tío. Yo solo los veo explotar. O sea, es que pienso en ellos y explotan.